La noche del martes 9 de junio del 2015, el compañero Gustavo García Cantero era torturado y electrocutado a manos de un carcelero apodado El Taz, quien está adscrito al campo y es conocido en el penal por sus constantes abusos y malos tratos hacia los presos. No obstante, el compañero Brian Reyes Rodríguez, también interno en el mismo reclusorio, y yo, el presente denunciante Luis Fernando Bárcenas Castillo, acudimos a apoyar al compañero, ya que se trataba de un acto ilegal cometido impunemente, como muchos otros que se cometen a diario por parte de la administración y la corrupción de todas sus autoridades. Pedimos que se detuviera de manera pacífica, ya que los actos que estaba cometiendo hacia su integridad violan por demás todos los tratados y protocolos de derechos humanos existentes. No es la primera vez que esto sucede, pues la indiferencia y la complicidad de las autoridades conceden patente a que los presos queden constantemente en estado de indefensión para que la tortura, el abuso y el delito sean los procedimientos comunes en la actividad penitenciaria. Todas ellas violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 103, 105 y 133. Las autoridades del Consejo Técnico han solapado estos abusos, ya que su democracia es aplicada a virtud y privilegio de unos cuantos, que a su saber y entender la degradan poniendo en práctica sus criterios arbitrarios en derecho divino de castas y estatus de toda la gente que se mantiene en las esferas de la función pública. Estas acciones que hemos llevado a cabo son porque ya estamos hartos de que calculen nuestros derechos fundamentales todos esos proxenetas de la democracia por las agresiones psíquicas y morales de las que somos objetos, sin que hasta el momento se haya adoptado medidas eficientes para erradicarlos. La Dirección General del Servicio Penitenciario tiene y ha tenido conocimiento de los apaleamientos y arbitrariedades que se cometen con los presos, sin aplicarse el cese ni expedientes a quienes cometen estos actos. En cambio, a nosotros se nos viene apaleando y masacrando con dolo y saña. No conformes con el desarrollo y el maltrato psíquico y físico que nos es practicado, se nos comprende y se nos ejecuta con nuestro dolor, así como con el chantaje y con todo lo demás. Por el simple hecho de exigir nuestros derechos y por ningún momento aceptar un tratamiento o una reinserción que nunca se nos ha ofrecido, ya que la reinserción social no existe y lo que se viene practicando con nosotros es la distracción esclavista comprendida por sindicatos del crimen organizados en grupos de tratamiento cuyo único criterio es practicar la sumisión absoluta del preso hacia la administración del reclusorio. Su juego, con su duda y sin duda también, manifestamos que responsabilizamos de todo lo acontecido a la administración penitenciaria, de todos los agravios, de las palizas que hemos recibido y de todo lo demás que se sigue propagando. Así también hacemos mencionar que de qué sirve que se hayan concretado los tratados internacionales en los que México se hace presente, por lo cual está visto que no sirven para nada. Y bueno, eso es todo. ¿Quién lo firma? Yo, Fernando Bárcenas.